La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Catorce de febrero es día viernes. Inmediatamente se viene a la memoria Día del Amor y de la Amistad. Y por ahí sale un santo al que se le atribuye el santo patrono del amor y de la amistad. En este momento no recuerdo el nombre. Recuérdalo tú. Pero la liturgia de la Iglesia Católica presenta la memoria de dos santos, Santo Cirilo y Metodio. Uno monje Cirilo, otro obispo Metodio. Dos hermanos que evangelizaron la Europa Oriental, lo que llamaríamos hoy la Europa Oriental, Moravia, Bohemia, Croacia, Bulgaria. Es más, si recuerdan ustedes los caracteres a través de los cuales se escribe todavía algunos idiomas, todavía el ruso, pero inventó Cirilo, San Cirilo, en el siglo noveno. Lo inventó Cirilo, por eso se le llama el cirílico. Así se le llama. Pues bien, él inventó un alfabeto propio para esas gentes. Después él vino, murió en Roma. Igualmente, su hermano Metodio, un gran hombre, gran obispo. El Papa San Juan Pablo II los nombró santos patrones de Europa, precisamente para fomentar la unidad en la fe entre Europa Occidental y Oriental. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, «Efetá», que quiere decir, «ábrete». Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, «¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Continúa la actividad de Jesús. Actividades que van a hacer visible su misión. Curar, sanar, clarificar, llevar de la mano a lo central en la vida. No quedarse por encimita, no perderse en frivolidades. Hoy hace oír a un sordo y hablar a un tartamudo. Oír, hablar, escuchar, comunicar, hablar, oír. Eso es comunicación. El amor entre las personas es un asunto, en gran medida, de comunicación. El crecimiento del amor que se manifiesta en el cariño es un asunto que depende de cuándo y cuánto escuchamos. Y cuándo y cuánto hablamos. A propósito del Día del Amor y de la Amistad, qué bien nos cae este pasaje. Qué bien nos cae. Yo creo que es crucial atender al milagro que hoy escuchamos en el Evangelio, que hoy escuchamos en el Evangelio. Está el caso no de un sordo mudo, sino de un sordo que habla con dificultad. El tartamudo. Por eso es interesante que Jesús primero lo ayude a escuchar correctamente, para que pueda hablar sin dificultad. Sin embargo, aunque puede hablar, Jesús le pide, y no solamente a él, sino a todos, que no le cuenten a nadie lo sucedido. Quizá porque a los discípulos les falta, el discípulo ahí en la persona del sordo que habla con dificultad, quizá al discípulo le falta asumir algunos comportamientos básicos. Espérate, piensa lo que dices. Primeramente escucha lo que hablas, o si quieres hablar. Día del amor y de la amistad. Yo me pregunto qué pudiera aportar un joven cristiano, un adulto cristiano, un niño cristiano, en este día que lo estamos convirtiendo más en un día comercial. Pero puede quedar algo ahí, algo de fondo. ¿Qué pudiéramos aportar según lo que hoy escuchamos? Que el discípulo hable, que el discípulo diga lo que vale la pena, sí, que deje a un lado las palabras estériles, que diga palabras significativas, pero para ello requiere escuchar. Y escuchar es captar quién es realmente Jesús. Descubrir lo que hace, lo que piensa, para dejarse guiar por esos mismos valores en la vida de las personas, en la vida personal, en la vida comunitaria. Escuchar a Jesús para poder escuchar a los hermanos de Jesús. Eso es. Tendríamos pues que, no sé si es adecuado el verbo, que purificar nuestra comunicación. ¿Purificar nuestro oír, nuestro escuchar? No es lo mismo, no, claro que no es lo mismo. Lo primero lo hacen los sentidos, el oído. Lo segundo lo hace el corazón. ¿Te importa el prójimo? ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar, oír, hablar, purificar las palabras. ¿Requerirán purificación? Sí, sí, sí, digamos lo que vale la pena. Y lo que vale la pena es aquello que construye mejores relaciones humanas. Aporta, pues, además de abrazos, aporta corazón. Pero no un corazón pintado ahí en alguna superficie, sino aporta el ambiente que brota del amor auténtico. ¡Feliz día del amor y de la amistad! Pues la felicidad no viene sola. Será feliz si nosotros ponemos realmente el amor de Dios en el amor al prójimo. ¡Buen día!